de cómo la hormiguita se quebró la patita. Somos las hormigas que robamos su comida, estamos siempre aquí para arruinar el día. ¡Qué tragedia! Una hormiguita se quebró la patita. Era casi la muerte, pues no podía trabajar. Sucedió una mañana de invierno cuando salió a pasear. Caminando y caminando se tropezó y se quebró la patita, pero quedó cubierta por la nieve y la hormiguita no la podía recuperar. Entonces fue a ver al sol. Solecito, solecito, ayúdame por favor. ¿Qué es lo que quieres, pequeña hormiguita? Se me quebró una patita y la nieve la cubrió. Por favor, derrite la nieve para recuperarla. Mira, hormiguita, ve a buscar a la nube, pues ella me está tapando y mis rayos no pueden llegar a donde tú quieres. Entonces la hormiguita acudió a la nube. Nubecita, nubecita, ayúdame por favor. ¿Qué es lo que quieres, pequeña hormiguita? Necesito que te muevas un poquito para que el sol derrita la nieve que sepultó mi patita. Hormiguita, necesitas ir con el viento para que sople y me pueda mover. Vientecito, vientecito, ayúdame por favor. ¿Qué deseas, pequeña hormiguita? Sopla un poquito para que la nube se mueva y deje de tapar al sol para que sus rayos se entibien la tierra. La nieve se derrita y así pueda yo recuperar mi patita. Te quiero ayudar, hormiguita, pero la montaña bloquea mi paso. Ve con ella para que me deje pasar. Montañita, montañita, ayúdame por favor. ¿Qué deseas, pequeña hormiguita? Permite que pase el viento para que mueva la nube que está tapando al sol y sus rayos derritan el hielo donde se quedó atrapada mi patita. Oh, claro que sí, con mucho gusto. Y así la montaña dejó pasar el viento, que movió a la nube y esta dejó de tapar al sol. Sus rayos derritieron la nieve y la hormiguita pudo finalmente recuperar su patita, la cual pegó a su cuerpo con un poco de lodo y así, muy feliz, le dio las gracias por haberle ayudado. Gracias, solecito. Gracias, vientecito. Gracias, nubecita. Y gracias a ti, montañita. Soy feliz porque tengo de nuevo mi patita. Somos las hormigas que robamos su comida, estamos siempre aquí para arruinar el día. De cómo la hormiguita se quebró la patita. Cuento extraído del libro Bichos para jugar, comer y soñar, los insectos en el México prehispánico. Somos las hormigas que robamos su comida, estamos siempre aquí para arruinar el día. Cuando estamos